Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de María Fernanda Villagómez. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Gracias por acompañarnos aquí en Memorias Clásicas. Hoy escucharemos las partituras de los músicos más famosos de la historia. ¿Le parece conocido el nombre de Juan Crisóstomo de Arriaga? Fue un músico compositor español de origen vasco, que nació el 27 de enero de 1806. Fue el octavo hijo y a los 11 años ya compuso y representaba obras en la Sociedad de Bilbao. Los Esclavos Felices es su obra más conocida y la única que logró ver publicada mientras estaba vivo. Escuchemos cómo el Mozart de español, en cuatro tiempos, nos traslada a un mundo jamás pensado y religioso. Thank you. Thank you. acabamos de escuchar Los Esclavos Felices. Su música se puede relacionar con la de Haydn y el primer Beethoven, y se le quiso encontrar semejanzas con Mozart, tales como que nació exactamente 50 años después y llevó el mismo nombre del alemán. En 1822 se publicó su obra religiosa Sabbat Mater. A continuación, nos dejaremos guiar por el bajo y la orquesta de esta obra. Sabbath Mater es una obra muy conocida. Es un artista famoso por sus obras religiosas, sinfónicas y finalmente dramáticas. Todas ellas abarcan un total de 23 piezas, algunas de las cuales se han perdido y otras no están publicadas. A continuación escucharemos O Salutaris Ostia, otra composición religiosa. Thank you.

se salire. Et je souille la terre où s'imprime mes pas. Mon père, il t'a dit la paix. cantar Edipo en Colono. La húngara es una variación de violín y bajo, para luego convertirla en cuarteto en 1820. Escuchemos esta extravagante composición, para luego seguir con Andante, obra escrita el mismo año. Thank you. Thank you.